Gracias por sintonizar Radio Contragolpe, un programa que transmite por Radio Pacífica, KPFK 90.7 FM Los Ángeles y mundialmente por kpfk.org. Para más información nos pueden encontrar por facebook.com/Contragolpe Radio Oficial. Cuando estén ahí, póngale un me gusta. Yo soy José Benavides. En la edición de hoy, hablaré con el productor de La Ley del Monte, un documental que nos permite conocer lo que está ocurriendo en Michoacán. Mario, gracias por estar conmigo. ¿Por qué no nos platicas un poco de qué se trata el documental? Muy bien, mira, actualmente me encuentro en la realización del documental que se llama La Ley del Monte. Es un documental que aborda la temática de la creación y reproducción de las autodefensas, particularmente en el estado de Michoacán. La idea de hacer este documental surge a raíz de la necesidad que tenemos en otros lugares fuera del estado de Michoacán de conocer un poquito más profundamente el fenómeno que está sucediendo por allá de las autodefensas, ¿no? Uh-huh. Tengo la impresión desde hace casi un año en el que la información que circula por los diarios y por en general los medios de comunicación del país, pues normalmente abordan el tema desde un punto de vista de noticiero, es decir, de ir platicando el día a día de lo que va aconteciendo, sin la posibilidad de poder detenerse un poquito a un análisis más profundo de la temática, ¿no? Yo particularmente estoy interesado en poder contar estas historias que todas son un alto contenido de drama, pero a partir de las personas, ¿no? De sus historias personales y sus situaciones por las que van circulando, más allá de las grandes generalizaciones de Michoacán está en llamas, o Michoacán corre la sangre, o tierra caliente, etcétera, que siento que eso pues al público en general no le dice mucho, ¿no? Hay una frase que me gusta repetir que he dicho en otros lados, donde digo que decir a Patzingán o decir a Afganistán para la gente es exactamente lo mismo, ¿no? Quien esté a más de 100 kilómetros de distancia ya le da igual, pues, en la misma temática, ¿no? Entonces, mi interés está, o a principios de año se basó en escautear, en colectar un grupo de personajes que tuvieran diferentes acercamientos al tema de las autodefensas. Y es pues en donde todavía seguimos actualmente ahí visitando constantemente a estos personajes, ¿no? ¿Y ya se ha terminado el documental o en qué parte en el proceso de la producción estás? Pues mira, es una decisión, el documental no está terminado, ahorita todavía estoy en proceso de rodaje. A principios de año, cuando yo empecé a realizar este documental, mucha gente me comentaba que si no iba yo un poco tarde al tema, ¿no? Y en algún momento pensé en el decir, tal vez estamos llegando al asunto tarde, ¿no? Es casi, bueno, ya más de un año del primer levantamiento de ahí de la autodefensa de La Ruana, comandada por Hipólito Mora. Pues se celebraron el 24 de febrero su primer año de existencia, ¿no? Pero me doy cuenta que el tema todavía tiene muchísimos lugares y rincones a donde ir y que es el día en que todavía no estamos entendiendo el asunto en su verdadera dimensión, ¿no? Como productor y alguien que tiene familia en Michoacán, he considerado muchas veces viajar a Michoacán para documentar lo que está ocurriendo ahí. Te soy franco, me gana el miedo y pues te felicito por producir este video documental de lo que ocurre en Michoacán. Tienes toda la razón, aunque creo que como ejemplo, o sea, lo que he podido ver ahí es que los michoacanos justamente decidieron de dejar de tener miedo en el de alzar la voz y decir, no podemos seguir viviendo así, ¿no? Y yo definitivamente estoy totalmente sumado a esa moción, ¿no? En el de que si nosotros, la sociedad civil, no nos atrevemos a empezar a hacer cosas desde nuestra trinchera, el país está destinado a reproducir el drama que hoy se vive en Michoacán, ¿no? En donde el crimen organizado llegó a un nivel tal en el de que más allá de dedicarse a su tradicional negocio del trasiego de drogas, etcétera, cometió el gravísimo error de meterse con la gente, de meterse directamente con la gente, ¿no? Y con la gente de todos los niveles socioeconómicos, porque hace algunos años México había vivido el fenómeno del secuestro, etcétera, pero digamos que al grupo de personas a las que le pegaba, pues era un pequeño grupo que uno difícilmente tiene hasta acceso a conocerlos, ¿no? Aquí el asunto es que se meten con todo el pueblo, ¿no? Con la señora que compra las tortillas, con la madre que lleva a su hijo a la primaria, con el padre que tiene que pagar derecho de piso por cortar limón, etcétera. Entonces, era una situación insostenible a la cual las autodefensas, con sus primeras acciones, nos hace forzosamente preguntarnos en el de ¿esto es correcto o es incorrecto? Es fuera, o sea, aunque está catalogado como una acción que está fuera de la ley, ya que el Estado pues tiene el monopolio del uso de la fuerza, etcétera, de la aplicación de la justicia, pues ante un Estado de no gobierno, pues los ciudadanos son los que tienen que pues salir a la calle, ahora sí que literalmente arriesgar la vida. Lo que quiero retomar es que nos ponen un gran ejemplo en un momento todavía muy adecuado para ponerle un freno a la violencia, al crimen y a la opresión de la sociedad por medios no legales, y todavía estamos a tiempo de detener que este fenómeno se convierta en el común denominador del país. Entonces, pues sí da miedo, sí, porque sí se siente caliente, sí, porque es complejo ver en tu país las calles, las carreteras llenas de gente con armas de alto poder. No te estoy hablando de pistolitas, ¿no?, ni de resorteras, pero, y eso es difícil, pero están haciendo algo por nosotros y de entrada sí lo tenemos que ver. Después nos vamos encontrando con que, pues hay mucho relajo, hay gran argüende, o sea, al final de cuentas las autodefensas no tienen una filosofía perfectamente definida, no tienen liderazgos que sean capaces de unificar los mecanismos de cómo autodefenderse, y que en medio de ahí pues va a haber muchas sorpresas, no me cabe la menor duda. ¿Y qué me puedes decir sobre su organización? Es decir, ¿es algo completamente caótico que nace de la nada, o hay personas dentro de sus filas que los apoyan logísticamente? ¿O esto es algo que se conoce por los usos y costumbres de los pueblos indígenas? Pues mira, lo primero que veo es que hay mucha improvisación. Hay una gran base social que es el verdadero motor de esto, ¿no? Y que eso es la gente. Creo que las autodefensas han logrado, pues, sobre todo en su principio, conformarse a través de uniones ya preestablecidas antes en el pueblo, ¿no? Cada pueblo, cada pequeña ciudad donde ha habido autodefensas tiene su autodefensa local. Es decir, esto no es un ejército que llega a tomar posesión de un territorio desconocido, sino todo lo contrario, y ahí yo creo que está su gran éxito, en el de que surgen de manera independiente en cada población, unificados única y exclusivamente por la misma problemática. Pero existen 38 comités de autodefensa, que cada uno representa probablemente, si no un municipio, un pueblo en particular. Después hay un grupo de los que les llaman los conquistadores, y otros que son los que nada más quieren que el asunto se arregle en su pueblo, ¿no? Entonces estos no salen a la calle. De esa clase era en un principio don Hipólito Mora, alguien que estaba dedicado a cuidar su pueblo. Decían, oiga, don Hipólito, véngase, vamos ahora a tomar tal pueblo. Decía, no, gracias, yo aquí tengo suficiente trabajo, ¿no? Hay otro grupo de autodefensas que sí se dedicaron un poco a exportar su forma de proceder, su organización, etcétera, y que ahí siento personalmente que es donde se empieza pues a generar situaciones de mayor conflicto, ¿no? Más allá del del motivo original, pues, ¿no? Y que es con lo que hoy el gobierno federal tiene que lidiar y tiene que hacerlo con muchísimo cuidado, ¿no? Sobre todo siempre sabiendo y respetando el cuál es el verdadero origen de este movimiento, que no es un movimiento en contra del gobierno federal, que si bien lo cuestiona de una manera frontal muy dramática, no es en contra del gobierno, es en contra del crimen organizado. Entonces, pues todavía hay o va a haber mucha materia de la cual rascar, platicar, porque eso todavía no está muy claramente definido ni nadie sabe exactamente cómo se puede lograr sin afectar los intereses de unos u otros. Mario, entre tanta confusión, ¿cómo se siente el pueblo y cuáles son las opiniones de la gente común y corriente de Michoacán de las autodefensas? Gran apoyo, eso es muy claro. Porque además también se puede hablar de que hay un gran cambio en lo que está sucediendo en el día cotidiano de estos pueblos. O sea, pensemos que hace un año había muchos pueblos que eran ya casi fantasmas, ¿no? El ejemplo claro de La Guaje, un pueblo pues de más de 100,000 habitantes en donde se da la vuelta y los negocios están cerrados, las calles están vacías, a las 7 de la noche ya no hay absolutamente nadie en la calle, ¿no? Y eso te habla de una situación de miedo, de desesperanza, de precaución, de pocas ganas de vivir, ¿no? Sino de esconderse. Hoy, en estos mismos pueblos, se siente un ambiente muy diferente, en donde empiezan a haber pues, otra vez celebraciones, en donde te asomas al jardín, y hay jóvenes, niños y adultos conviviendo de una manera distinta, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar que las autodefensas son, o al día de hoy siguen siendo vistas como una gran respuesta de la sociedad y algo necesario, ¿no? El chiste es, siento hoy, pasar al siguiente paso, o sea, en el determinar de desarticular la banda de los caballeros templarios y todas las que quieran acercarse, porque tampoco podemos hablar de que sea la única o que vaya a ser la única en el estado. Entonces, terminar de desarticular esas ese crimen organizado y dar paso a cuál será la nueva sociedad de Michoacán, ¿no? Con su futuro y con toda la historia que van a ir arrastrando durante muchos años, porque no podemos dejar a un lado de que esto es una guerra y de que todas las guerras, todas tienen consecuencias, ¿no? Y entonces ahora tenemos que aprender a vivir esa posguerra particular, aunque nunca nadie se haya animado a catalogarla de tal manera, pero sí hay una guerra entre caballeros templarios, autodefensas, gobierno federal, con todas sus corporaciones policíacas, la marina, el ejército, etcétera. This is war, ¿no? This is war. Mario, ¿lograste conocer a las personas que encabezan los diferentes grupos de las autodefensas? Sí, estoy en contacto casi con todas ellas, principalmente, bueno, del documental son personajes muy importantes en la historia, Hipólito Mora, así como el padre Goyo es el cura de ahí de Apachinga. ¿Quiénes son esas personas? Mira, primero te puedo decir que son gente muy valiente, ¿no? Particularmente Hipólito Mora, yo lo conocí en el día que las autodefensas tomaron Apachinga, y a partir de ahí he podido profundizar mucho mi relación con él, y me parece una persona ejemplar. En su pueblo es famoso por ser un hombre recto, ¿no? Casi que incorruptible y como una imagen moral para el movimiento muy importante, ¿no? Que es en el de dejar a un lado los intereses y agendas personales para dar paso al pensar en el beneficio de todos, ¿no? Particularmente el pueblo de La Ruana. ¿Y José Mireles? José Mireles, él está más en la zona de Tepalcaltepec, él también él, como todos saben, ha sufrido altos y bajos, es una persona muy visible en el movimiento y que ha enarbolado pues todos los orígenes y todo el proceso de las autodefensas. Desafortunadamente el accidente que tuvo en una avioneta aterrizando ahí cerca de Tepalcaltepec, que lo mandó, bueno, pues lo sacó de circulación y lo puso como en el ojo del huracán, porque estar aquí en el Distrito Federal, muy, muy cerca de, pues, de la gente de, pues, de la presidencia, de gobernación, de inteligencia, etcétera, pues que están muy interesados en poner un poco de límites, control, si no es que, pues un poco hasta con el objetivo de disolver a estas autodefensas, por lo que decía antes, ¿no? Porque cuestiona directamente y frontalmente el asunto del Estado o la razón de ser del Estado. Pero bueno, es igual un hombre de mucho valor y que está, se puede ver a todas vistas, dispuesto a todo, ¿no? Incluso a dejar su vida con tal de no tener que padecer otra vez los embates del crimen organizado. Entonces yo, la verdad, desde un punto de vista muy personal, a todos ellos les doy un gran aplauso. Pero también a la gente que está en la base, porque ellos son, a final de cuentas, los que hacen el día a día de las autodefensas, los que han sido capaces de, pues, de soportar la noche, el hambre, la angustia, el miedo, y de ponerse ahora sí que a golpes contra Sansón, y eso es un gran ejemplo que todos deberíamos de seguir, ¿no? Entonces, pues ahorita hay muchas, pues, situaciones complejas en donde estos líderes están siendo señalados, acusados, encarcelados, etcétera, y para la gente es así de, ¿cómo? ¿Nos salió Hipólito Mora un asesino? No, señores, no nos salió un asesino. Hay, o sea, intereses y hay procesos y tenemos que ser muy cautelosos en cómo nuestros prejuicios nos impiden ver el fenómeno de las autodefensas como un movimiento social, ¿no? Entonces, por eso siempre me interesa mucho recalcar que detrás de los líderes están las bases, y esas bases son las verdaderas autodefensas, sin querer cuestionar para nada a los dirigentes, ¿no? Al contrario, ellos son al final del día los que han logrado que este movimiento esté provocándonos a todos a hablar de ellos, ¿no? Pero son las bases quienes son el verdadero pueblo, ¿no? El verdadero ejercicio de la autodefensa cotidiana. ¿Y Mario, lograste conocer a Simón el Americano? Sí, desafortunadamente sí. De hecho, ahorita traigo ahí un temita con él, porque ya no somos muy bien recibidos en la zona, gracias a las instrucciones que él dio. Pero mi acercamiento con él empezó casi desde el principio que empezamos a realizar el documental. Él estuvo presente ahí en la toma de Apatzingán. Desde ahí, el padre Goyo me hizo favor de advertirme, ¿no?, de que había que tener cuidado con el personaje, que era controvertido, que tenía asuntos. Pero el día que el Simón el Americano decidió sitiar la Ruana para pues querían ir por Hipólito, ¿no? No podría decir que querían matarlo ni nada por el estilo, pero lo querían a él, ¿no? Lo acusaban de estar encubriendo o defendiendo a unos muchachos relacionados con el asesinato de un señor que le apodaban el Pollo. Entonces, bueno, pues a mí me tocó estar ahí. Estaba yo entrevistando a gente del H3 ahí en el crucero de donde está Buenavista, que es justo donde se puede ir a Tepalcaltepec o a La Ruana. Y ahí nos encontramos con este grupo denominado el H3, un grupo de autodefensas también, hasta ese momento así había sido catalogado exclusivamente. Y ahí pues tuve oportunidad de conocerlo, de conocer a su gente, de entrevistar a algunos allegados a él y darme cuenta y saber por ciencia cierta pues que tienen como una agenda dividida, que por un lado pareciera ser de autodefenderse igual que el resto, pero por otro lado también de ir tomando posesión de algunos negocios que los templarios han ido dejando, ¿no? Ahorita ha sido un personaje muy sonado aquí en todo el país, porque después de que se llevaron a Hipólito Mora, ¿no?, ese día que Simón lo sitió, pues ese día lo subieron en un helicóptero, yo estaba ahí presente, se lo llevaron, y después de eso pues nos enteramos 1 o 2 días después que había sido detenido y acusado de asesinato. Entonces ahorita Simón el Americano es, digamos, el líder de las autodefensas que controlan la Ruana, en donde hay una gran inconformidad un gran sector del pueblo, porque pues argumentan que Simón está pues tomando posesión del negocio, ¿no? Empezando a cobrar derecho de piso, que ha subido la carne, ha subido la canasta básica en general, y pues estos amigos andan ahí amenazando a la gente, ¿no? Y sí es cierto, pero efectivamente están declarados ya que es... No se declaran como narcos todavía, pero sí utilizan algunas de las, digamos, mismas técnicas de intimidación a la gente para sacarles dinero, ¿no? Hay informes, pues, y hay testimonios en donde la gente del H3 hoy cobra derecho de piso supuestamente para tener recursos para poder defender al pueblo, ¿no? Cosa que, pues, me parece totalmente irregular, ¿no? No hay ninguna otra autodefensa que le esté cobrando obligatoriamente a toda la gente 1 o 2 pesos por cada kilo de tortilla, 2 o 3 pesos por cada kilo de carne, en fin, ¿no? De que estén controlando el corte de limón, el corte del aguacate. Entonces, pues se ve que van para allá, ¿no? Ahorita nadie los acusa de narcos, pero pues ahora sí que dicen que cuando el río trae agua, no es cierto, cuando el río suena es que el agua trae, ¿no? Y entonces, pues en eso está la situación ahorita. El grupo de Hipólito está desarmado y están en constante conflicto con el grupo del H3, ¿no? Están amenazando a la gente, incluso a periodistas que se acercan por ahí, ¿no? ¿Y las autoridades? Las autoridades es el gran misterio, porque no hay autoridades, o sea, el presidente municipal no está ahí, hace un año salió huyendo, porque estaba también acusado de ser cómplice de los templarios, entonces pues está el jefe de tenencia, que es acusado por el mismo pueblo de estar coludido con el H3. Está la Policía Federal a veces, que entra y sale, no hay policía municipal. Entonces es muy complejo, porque la gente no puede ni siquiera denunciar. Lo que hay es los que se defienden, los que no se dejan, el padre del pueblo, que aconseja a unos y aconseja a otros. Pero es, una situación muy irregular. Entonces yo siento que lo que realmente la gente ahí está solicitando a gritos es el apoyo del gobierno federal, pero no ha habido mucha respuesta. Y eso te lo digo porque he sido testigo. Mario, sabiendo qué peligroso estaba Michoacán en esos entonces, ¿hay un suceso que tal vez hayas vivido que te haya impactado? Sobre todo hay dos sucesos que yo no viví personalmente, pero que a la hora de estarlos investigando me han dado mucha impresión. Sobre todo por su tamaño y por su falta de difusión en el mundo, ¿no? Y son dos cosas que sucedieron en La Ruana. Una hace un poquito más de un año, que es una gran matanza en donde los templarios estaban consignados a terminar con el pueblo. Y llegaron a las 5 de la mañana montados en más de 50 camionetas, armados hasta los dientes, como dicen, acribillar al pueblo, y el pueblo de La Ruana, ayudados por 6 policías federales que se encontraban en la zona, fueron capaces de repeler este ataque. En esa ocasión hubo alrededor de 70 muertos. Es una historia que no se ha difundido y que hay muy poquitas imágenes, pero hay un chorro de testimonios, ¿no? Y la segunda es otra matanza que celebró su primer aniversario el 10 de abril, le dicen la matanza de los limoneros, donde también un grupo nutrido de cortadores de limón que venían de exigirle al ex secretario de gobierno, Jesús Reina, en el de que solucionar el asunto de que ellos pudieran cortar el limón el día que querían, ¿no? Es decir, todos los días. y fueron emboscados también por templarios. Ahí hubo alrededor de 40 muertos, entre ellos niños, niñas, abuelos, esta gente que ni siquiera iba armada, ¿no? Entonces, son dos grandes tragedias protagonizadas por el pueblo de La Ruana, que nadie sabe que existen. Todo el mundo, o sea, un día en el DF atropellan a un señor y salen todos los periódicos, pero hay una matanza de este tamaño y nadie es capaz de reportarlo porque no, pues así no lo conviene a los intereses de la nación, ¿no? Durante el tiempo que estuviste ahí en Michoacán, ¿lograste escuchar algo sobre el supuesto tráfico de órganos por parte de los caballeros templarios? Mira, lo que se ha oído en los medios básicamente, ¿no? Y que después de la caída de Nazario Moreno, alias El Chayo, quien supuestamente practicaba ritos, etcétera, sabemos que el tráfico de órganos es un negocio redituable, y de sí hay algunos indicios de que se dé, pues, o que los caballeros templarios estuvieran dentro de sus actividades, ¿no? Al día de hoy no hay nada concreto. Todo lo demás, pues sí, siempre se oyen ahí historias terribles, ¿no? De que estos señores eran, pues de que sean sus narcorrituales o pero realmente no pasa de testimonios, no hay nada, y ahorita pues también entiendo que conviene hacer al malo como el más malo, ¿no? Sí, claro. Yo creo que aquí la ley, me sorprende mucho, sin embargo, en el de que si esto lleva sucediendo 10 o 12 años que tienen los templarios en el poder, digamos, de someter a Michoacán, que sea el mismo gobierno federal el primero en hablar de esto como una gran sorpresa, ¿no? En una entrevista que tuvo Carmen Aristegui con el comisionado Alfredo Castillo, me parece impresionante que el señor diga, estamos muy sorprendidos, pues no se supone que tenemos inteligencia, o sea, de que hay claro, una impartición de la ley, o sea, 12 años de un delito y nadie ha hablado de eso, y hablan el día que atrapan a un malvado, me parece de verdad ridículo e indignante. Mario, tú eres del Distrito Federal, pero para muchos michoacanos que viven en la diáspora o por todo el mundo, aquí particularmente en Los Ángeles, ¿nos puedes decir que Michoacán es más seguro hoy? ¿Y qué tan peligroso sería regresar en estos momentos? Es seguro regresar, sí, definitivamente sí. Michoacán, o sea, insisto, aunque suena en todas partes que estén llamas y que corre la sangre, es un lugar inmensamente hermoso y lleno de gente padre. O sea, claro que hay que volver y claro que hay que correr la voz de que hay que venir, ¿no? Hay que darle la vuelta, no le podemos dar la espalda a Michoacán, hay que darle el frente. Y el frente es eso, en el de que vuelva su gente, sus michoacanos, que vuelvan los turistas, o sea, porque realmente el objetivo tiene que ser no exterminar el movimiento de autodefensa, sino consagrarlo como un acto heroico de su gente y que eso sea el inicio de la verdadera reconstrucción del tejido social de Michoacán y de México. Mario, por último, para las personas que nos están escuchando de todas partes del mundo, ¿dónde te pueden visitar? ¿Dónde pueden conocer un poquito más sobre tu trabajo? ¿Y para cuándo estará listo el documental? Del documental, pues espero poder tenerlo listo hacia finales de año. Es una película documental que intenta estar en las salas cinematográficas. Eso dependerá de su resultado final, de su contenido, de su discurso, ¿no? Pero invito a la gente a que estén pues pendientes de lo que está pasando en Michoacán. Ahí andamos algunas veces. Intentamos de lo que vamos levantando cotidianamente compartirlo con algunos medios para darle difusión a las cosas del día a día, ¿no? Uh-huh. Sin que esto esté directamente relacionado con la forma o el contenido del documental. Estoy en Twitter, arroba Mario Mandujano, ahí me pueden mandar mensajes, ahí normalmente pues mantengo a la gente informada de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y espero que pues se continúa este interés que hay sobre la temática y particularmente sobre esta pieza documental para poderla compartir con todo el público, primero en festivales de cine, salas cinematográficas y después en la televisión. Por otro lado, esto es una coproducción que estamos trabajando con un canal de televisión de la Universidad Nacional Autónoma de México que se llama TV UNAM, en donde definitivamente el documental será ampliamente difundido en los próximos meses. Mario, felicito a tu equipo de producción y a ti por este buen trabajo que están haciendo y darles la oportunidad al mexicano que se encuentra en el exterior, al latino que quiere conocer más sobre lo que está pasando en México y al michoacano que se encuentra en muchas partes del mundo, conocer a fondo lo que está ocurriendo en nuestro México. Bueno, los mantendré informados apenas haya avances del documental. Hasta luego. Hasta luego.